Los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea vieron el documental Abrió la Era Espléndida de la Revolución en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 4. El filme demuestra con emoción las indelebles proezas del mariscal Kim Jong-un, quien llama a todo el partido, todo el ejército y todo el pueblo a la construcción de la potencia socialista y abrianta la dignidad y el poderío de la Corea del Chuche en máximo nivel con su orientación incansable y entusiasta.